Nueva incorporación. No me incomoda que Lola se sume a nuestro plan. Es más, sé que viene con la intención de ayudarnos y de verme disfrutar. Incluso si ahora tengo ciertas limitaciones. Lo único que no sé es cómo se va a llevar con mi hermano, ya que se conocen de mis cumpleaños, como indica la palabra de año en año, y de algún que otro encuentro repentino por el barrio. Escueta en palabras y llena de buenas intenciones, le transmito a Adrián la nueva información, que recibe como si de ir a comprar pan se tratase. Lola coge un autobús que para en Foro Augustus. Esta pequeña localidad estaba entre mis planes, como subir al Ben Nevis, pero tras el incidente decidí suplantarlo por otro día mirando al mar. Ahora que Lola va a estar aquí, cambiaré el plan del mar de hoy por el lago Ness, ya que desde la orilla puede dar la misma sensación marina, a pesar del alto contenido de turba en sus suelos circundantes. Esperamos en una cafetería con tienda de regalos, o tienda de regalos con cafetería, en la cual el café seguramente sabe mejor por estar servido en una taza con un asa de un monstruito verde con sombrero de tartán. Misma posible razón para el precio de la consumición. La lluvia parece cesar, y mientras lo contemplo por la ventana, aparece una despeinada y pasada por agua Lola, con aspecto de turista desamparada. Cuando enfoca con sus lentillas, nos sonríe dando saltitos de alegría. Compi le sigue el juego. Mi amiga, sin vergüenza ni remedio, se tira al suelo con la perra como una croqueta. Tras volver al estado humano de nuevo, se dirige hacia nosotros y nos abraza. Tras tal achuchón que me recompone, se dirige a observar mi tobillo, defecto profesional. En mis manos tengo el libro de instrucciones de la caravana, pues estoy estudiando cómo meter a Lola en Bahari. Su maleta tampoco es maleta, sino mochila, lo que agradezco enormemente. Mientras se lo enseño a Lola, mi hermano aparece con un chocolate caliente con más nata que chocolate y más nubes de azúcar que nata, aquí llamadas marshmallows. Lola se lo agradece con una gran sonrisa, como es usual en ella, añadiendo una risita de adolescente por debajo. Le mostramos a Lola nuestro mapa con nuevas indicaciones, interrogaciones y propósitos renovados. Rápidamente toma un lápiz de la mesa y con entusiasmo añade su opinión en forma de garabatos, anotaciones en código propio. Adrián lo guarda en el bolsillo y se adelanta para llevar a Compi a la caravana. Lola aprovecha. ¿Estás bien? Apenas me duele, respondo con la misma rapidez que sinceridad. No me refiero al dolor físico. ¿Cómo estás tú? Dice Lola mientras se fija en mi nuevo colgante, la concha que cogí en el mar. Y sonríe de nuevo para clavar su mirada en la mía. Estoy feliz de que estés aquí. Estoy feliz con Adrián, y ahora me apetece compartirlo contigo también. Lola estaba inquieta, preocupada, porque no quería estropear un viaje de familia. Pero al fin y al cabo, un amigo de toda la vida es también familia. Y eso es lo que le consigo transmitir antes de fundirnos en un abrazo y salir de la cafetería para enseñarle mi nueva residencia con ruedas. Reorganizamos la pequeña estancia para la comodidad de todos. Nos turnamos para entrar y salir por cuestiones espaciales. Compi ignora por completo la lógica de la rotación de puestos. Yo lo hago sentada, lanzando objetos e intentando acertar en su posterior colocación, haciendo constar verbalmente mis motivos. Entre los dos me ayudan a ir al baño, cosa que está complicada con una sola pierna funcional. Adrián capta una instantánea de esta situación, no concretamente la del baño, pero parece una postal de ayuda al impedido. Ahora contamos con nuevas indicaciones en las próximas rutas, por lo que siguiendo los consejos que amablemente Lola nos propicia sin tener conocimientos previos del lugar, nos dirigimos a Kyle of Loja, que por las fotos no parece tener mucho interés turístico, pero con todo el profundo amor y respeto que le tengo a mi amiga, le sonrío y pronuncio un... ¡En marcha! Además, para ser más hospitalarios, le dejamos elegir la música los próximos 71 minutos, que se convierten en palmeo rosalario. Me gusta cómo me mira, y cómo mientras canta me guiña un ojo, porque ella siempre demuestra lo que piensa con la mirada. Y sabe que es ella, precisamente, la pizca de cariño necesaria en este trío familiar actual. Con gran asombro y no menor deleite, descubrimos que el camino nos tenía reservada una joya inesperada. Un castillo erguido con orgullosa altivez en una islita en medio del lago Dwitch. Sin más guía que el capricho, desconectamos ese oráculo moderno comúnmente conocido como GPS y decidimos entregarnos al noble arte de vagar sin rumbo. Buscando información del castillo de Ilean Donan, que frente a nuestros ojos comienza a iluminarse de un tono anaranjado, descubro que hay una leyenda acerca de un soldado español que murió aquí, y cuyo fantasma aún se aparece. Más de 300 hombres llegaron en 1719 para apoyar la rebelión jacobita contra los ingleses. Durante la operación tomaron el castillo, pero fue destruido por un bombardeo naval, causando la muerte de varios soldados, incluido el actual fantasma. Como el castillo está cerrado, este dato no perturba mi bienestar, y decidimos sentarnos en la orilla del lago a contemplar el atardecer. Esperando a que la luz bajase lo suficiente, Compi hace amigos, sin problema alguno con el idioma, y nosotros podemos contemplar el espectáculo del crepúsculo, El cielo y la tierra se funden en un reflejo perfecto sobre el lago. El efecto Skyfall nos permite contemplar doblemente la belleza del paisaje. Tenemos una instantánea en la que Compi nos roba el protagonismo. Ignoro si lo hace adrede, pero muestra con honestidad la esencia misma de su ser. Sin evidenciar atisbos de culpa, tras dicha captura, desaparece de nuestra vista para dirigirse a la puerta de Bahari y señalar que debemos volver, porque básicamente es la hora de la cena.